La Guardia Indígena tiene varios tiempos en formación. Brevemente, haré una historia de lo que es. La Guardia Indígena nace como defensores, como guerreros milenarios, como puyaxas. Nacen desde que nace también el conflicto, la confrontación en 1492 con la Gaitana, después a 1700 con Guantama y sus guerreros, después a 1900 con Quintilame, y en 1971 nace el Consejo Regional Indígena del Cauca, donde también se crean las guardias indígenas para defender y proteger y para controlar los diferentes eventos, movimientos, acciones, manifestaciones. En 1991, donde se dan el inicio de las recuperaciones de tierra, nace la Guardia Indígena, la Guardia Cívica, la Guardia Indígena, en ese entonces de manera semipermanente. Pero en el 2001, el 28 de febrero del 2001, se ratifica la Guardia Indígena de manera permanente como un cuerpo de control territorial, como un cuerpo permanente en la cual se estructura y se da toda una estrategia de conformación y una estructura en la cual en esa época, el 2001, el 28 se conforma la Guardia Indígena de manera permanente. Desde allá hemos venido trabajando hasta ahora, ¿no? Pienso que ese ha sido como el breve historia, el breve recorrido de la Guardia Indígena en su ejercicio de control territorial. ¿Quién es la Guardia?